Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Hola, soy Juglar. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando de las videoconsolas. Repasamos juegos memorables y ahora estamos listos para presionar el botón de continuar. ¿Nos acompañas? Apresúrate, Juglar, antes de que los inútiles de Desur nos corten la luz por enésima vez. ¡Tienes una llamada! Mientras contestas, te voy a cantar una bonita canción de Maná. Maña, maña, pati, piti, pi. Maña, maña, pati, piti. ¿Qué? ¿No te pareció? Entonces contesta. ¡Oh! Se nos ha sumado un nuevo jugador. Aquí nuestro querido Sebas, del canal de YouTube Crespi Replay, un sitio dedicado a compartir gameplays y algunos secretos. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Sebas. Y bueno, iba a comentar un poco lo que es mi experiencia vivida en todos estos largos años del uso de consolas. Me acuerdo, creo que empecé con el tema del Family Game. Cuando íbamos de chicos a la casa de mi abuela y nos juntábamos con mis primas, bueno, tenían ahí el Family con típico juego, bueno, todos los juegos estos clásicos, ¿no? Y el que más recuerdo, el que más me gustaba era el shooter este que tenías que ir cazando los patos, estar con la pistola, bueno, me encantaba. Era como, en esa época era algo bastante loco. Y bueno, eso me marcó bastante, porque la verdad me gustaba mucho. Y bueno, después un poco más de grande, la primera consola que me habían regalado mis viejos fue el Sega Genesis, que también para mí fue un boom, porque bueno, tenía muy buenos títulos para jugar. Y bueno, como no me podía permitir andar comprando tantos, en ese momento eran los cassettes, iba ahí a una casa de películas, ¿no? Que alquilaban películas y también alquilaban justo los juegos de Sega. Así que ahí me encantaba, me los alquilaba quizás un viernes y le daba duro todo el fin de semana. Y bueno, ya después el lunes los tenía que devolver porque si no me cobraban recargo. Así que le tenía que meter pata el fin de semana a intentar terminar el juego. Y la verdad que estaba muy bueno. Y bueno, después ya un poco más con el paso de los años, en la época cuando salió la primer PlayStation 1, me acuerdo que en unas vacaciones en familia me encontré en ese momento un dinero, una suma importante, ¿no?, para la época, que me permitió comprarme la consola, me permitió comprarme la Play 1. Yo estaba, imagínate, chocho. Era chico, obviamente estaba en el colegio, ¿no? No laburaba en ese momento, no tenía ingresos, pero era fantástico, estaba con una emoción, salí corriendo, me acuerdo, les dije a mi viejo, vamos, me quiero comprar la Play. Y ahí empecé con el mundo de las Play. Y empecé ahí con la 1, empecé ahí jugando, bueno, miles de juegos. Y después ya a medida que fue evolucionando, fui adquiriendo las nuevas consolas. Por ejemplo, salté a la 2, a la 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, iba ahorrando guita, entonces mientras podía vender la consola anterior, la vieja, entonces juntaba un poco más lo que me faltaba de diferencia y así me podía ir comprando la nueva, ¿no? Bueno, hasta día de hoy con la Play 5, pero bueno, mirá, ya pasaron cuántos años. Y ya no puedo pensar en otra cosa. Y bueno, después, bueno, anécdotas tengo miles, divertidísimas. La época de la Play 2 y eso, nos juntábamos con amigos, era fija todos los viernes y hacíamos unos torneos del Winning Eleven. Pero pero eran torneos que, no sé, éramos seis, entre seis y ocho personas, ocho amigos que nos juntábamos en distintas casas. Y nada, era empezar a las 10, 11 de la noche, cada uno llevaba bebidas, comida. Bueno, armamos unas picadas grandes y terminar de darle toda la madrugada, darle hasta la tarde. Y bueno, entonces después íbamos haciendo, el ganador que ganaba tres veces se llevaba un mini trofeito. La verdad que estaba bueno, entretenido. Y así todos los, casi, bueno, la mayoría, ¿no? Pero era clásico los viernes de clásico de los viernes la Play. Así que no, hay muy buenas anécdotas. Cosas te vuelan la cabeza. Y bueno, sobre todo tenemos un amigo que era muy especial, sobre todo que no le gustaba perder. No vamos a dar el nombre por las dudas. pero odiaba perder. Y claro, nosotros le metíamos un gol y a gritárselo en la cara y se encalentaba el triple. Entonces ya lo sacábamos de contexto, ¿viste? Lo sacábamos del juego. Y bueno, me acuerdo que otro de los chicos lo boludeaba porque jugaba siempre con el Milan. Y no me acuerdo en ese momento quién era el jugador, pero me acuerdo de que le decía: vení, rubiecito, vení, sacame la pelota, vení, rubiecito. Uy, ¿para qué? Ya, y esa quedó para la eternidad. Ya era cada vez que jugábamos tirar esa frase. No. La verdad que he pasado por varias consolas. Bueno, después también jugaba con la casa de un amigo. También nos juntábamos a jugar al Nintendo 64. También me encantaba lo que era en esa época el Mario 64. El mundo 3D, ¿no? Cuando empezó la primera vez. La verdad que también muy bueno. Buenas experiencias. Y bueno, volviendo a lo que es la Play 1, claro, la cagada en ese momento era que no tenías para grabar. Bueno, después salió esa memoria, ¿no?, que se le agregaba, pero claro, no tenía nada de capacidad. Entonces era un problema. Si estabas ahí jugando con varios juegos, no tenías pues memoria para ir guardando. Y bueno, así un montón. Tiro unas cuantas verdades a mentirlas con sinceridad. Pero bueno, la verdad que en ese sentido me siento bastante agradecido y bastante. Empezó mi vicio ya de chico con las consolas. Así que nada, bueno, eso ha sido un poco en resumen, para no hacerlo muy largo, de lo que es mis experiencias con consolas. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias, vuelvan pronto. ¡Qué grande! Me acuerdo esa noche de vení, rubiecito. Aprender y pelear. Ese muchacho, cuya identidad vamos a preservar, era un aguerrido delantero en las canchas de Papi Fútbol. Uno de los más temibles que me tocó enfrentar bajo los tres palos. Esa noche estábamos jugando un torneo en la Play y el partido de este muchacho venía algo picado. 1-1, era de ida y vuelta. Y faltando muy poco para terminar, se para cerca del círculo central con el jugador que llevaba la pelota. Suelta el joystick para provocar al rival con un gesto de la mano, acompañado por la mítica frase: Vení, rubiecito. Su contendiente pareció interpretar el mensaje porque le quitó la pelota, efectuó dos pases rápidos para llegar al área y dirimir el pleito con un 2-1 agónico ante las risas generalizadas. ¡Se pegó al arco! ¡Gol! ¡Como es habitual en los zurdos! ¡No podía fallar! En el momento más difícil del partido pasa a ganarlo. Una victoria que nos divirtió a todos. Buah, a casi todos. En 2008, unos años antes del vení, rubiecito, yo tenía 32 años en mi espalda. Un compañero de trabajo me invitó a su casa para tomar unas cervezas. Allí estuvimos disfrutando de una picada y bebidas hasta que me mostró la PlayStation 2 que tenía. Me dijo que había un juego que estaba en inglés que él no entendía, pero le parecía que la historia estaba buena. ¡El Chávez! No, mi sorpresa fue más que grata. Era el juego de The Warriors, el de la película. ¿Te acordás que inclusive hicimos un jugularidades? Bueno, lo que había soñado desde 1989 cuando la vi por primera vez. Ahora era una realidad. ¡Lo comprenden! ¡Lo comprenden! ¡Lo comprenden! ¡Ah! jugué un par de pantallas y les fui traduciendo lo que iba pudiendo, a medida que avanzaba. Cuando cambié el DVD me quedé con ganas de seguir, pero el cambio fue para mejor, porque a los pocos segundos apareció el nombre del boxeador más icónico que haya mostrado pantalla alguna. Rocky. ¡No! ¿El juego de Rocky en Play 2? ¡Ah, una locura! Sí, te imaginarás cómo me puse. Me mostró algunos movimientos y los entrenamientos. Tenían la música de las películas y todos los detalles muy cuidados. Me encantó. Si bien era muy atractivo visualmente, la jugabilidad era más de arcade. Era tocar botoncitos, más que nada. Entonces, mi amigo me preguntó si quería jugar una pelea. Él usaría a Rocky y yo a Iván Drago para nivelar la falta de experiencia. Recordé lo que me había ocurrido con Maxi y le pedí que me refrescara con qué botón me cubría. ¿Y qué pasó? Que lo noqueé en 2 rounds. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Y su compañero? Se quería morir. Me pidió una revancha, la cual obviamente le di con idéntico resultado. Pero no escarmentó y tuvimos una tercera. Esta vez utilicé a Apollo Creed, mi boxeador favorito después del querido Rocky. Rocky, ¿eres italiano? Sí, soy italiano. ¿Y qué significa eso? Que si no puede boxear, puede cocinar. Aquí decidí cambiar de táctica e intenté meterme en el personaje. Me cubría y bailoteaba por todo el ring. Tardé un par de rounds más, pero igualmente pude ganarle. O sea que cuando usted juega videojuegos de boxeo, gana el visitante. Al otro día, mi compañero me pidió que no contara nada en la oficina para evitar las burlas del resto del equipo. Pero como no podía quedarse con la vena en el ojo tras la maratón pugilística, me mostró el Winning Eleven. Sabía que todo el mundo estaba con ese juego, pero a mí me parecía muy complicado con los controles. Claro, yo venía del FIFA, donde todo era más intuitivo y accesible. Nada más quería jugar un juego de fútbol, no convertirme en un profesional de los dos dedos. Por eso, nunca me enganché con esta saga. Y posteriormente, las veces que jugué fue más para pasar el rato con amigos que otra cosa. Lo cierto es que el anfitrión puso 2 tiempos de 15 minutos. Estaba decidido a humillarme. Antes de los 5, ya iba perdiendo 5-0. Entonces, comencé a hacer fouls en todo tiempo y lugar para cortarle el ritmo, intentar alguna contra y lograr el gol de honor. La mojada de oreja, la burla definitiva, que no llegó. ¿Y cómo terminó el partido? Me ganó 2-0. ¿Cómo que 2-0? Si a los 5 minutos ya iba 5-0 abajo. Sí, pero me expulsaron 5 jugadores y suspendieron el encuentro. Apareció el presidente del raspa que te raspa, en todo su esplendor. La máquina computa 2-0 en esos casos. Yo lo sabía porque me había pasado con un jueguito en el pasado. Creo que fue con el PC Fútbol. Así que conocí esa triquiñuela. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! Por supuesto que al día siguiente el vencedor, apenas llegamos a la oficina, se puso a contar lo mal perdedor que era yo en el Winning Eleven. Relataba los goles que me hizo con lujo de detalles y contaba, horrorizado, cómo me había hecho expulsar tantas veces para interrumpir el partido. ¿Y usted qué hizo? Me reí, pero le arrojé una sutileza. Me dijo un amigo que el jueguito de Rocky está bueno. Un día podríamos jugar, ¿te parece? Allí me miró, a mitad de camino entre el horror y la súplica. Mantuve mi expresión divertida y socarrona, a lo cual asintió silenciosamente y cambió de tema. Años más tarde nos cruzamos de casualidad y recordamos aquellas anécdotas para solaz de los compañeros que estaban presentes. Lo cierto es que aquellos dos juegos me cebaron a tal punto que apenas cobré el aguinaldo salí corriendo a comprarme la Play 2. Todos los fines de semana me compraba una promo de 3 juegos en primera junta. Algunos de mis favoritos, el Scarface, que es como un GTA pero con más onda y con todo el universo de la mítica película de Al Pacino. You fucking cockroach! Come on, bring it to me, Alfonso! El Punisher, un tremendo juego de acción donde controlamos al vengador Frank Castle. Me encantaban los minijuegos de interrogatorio y tortura, bien violentos, con todo el tratamiento que merece la escoria que delinque. God of War, un juegazo de mitología que me gustó mucho y me atrapó, hasta una sección de plataformero que me hizo abandonarlo. Me aburren los juegos cuando tenés que saltar en el píxel justo o te caes hacia una muerte segura. O peor aún, tenés que volver a subir nuevamente un largo trayecto con un despliegue de habilidad, paciencia y motricidad fina de los cuales carezco. Otro de mis favoritos fue el Batman Begins, la adaptación de la película de Nolan, de ambientación increíble, con una adaptación muy fiel al universo de Ciudad Gótica. Realmente me sentía Batman. I'm Batman. Ah, claro, pero está más cerca de ser Fatman. Me divertí mucho con el WWE SmackDown vs Raw, un juego de lucha libre donde podías jugar con los personajes que salían en el programa homónimo o crear el tuyo. Así me armé a Vicente Viloni y a Pil de los Violadores para repartir sopapos y luchar por el cinturón. Tenía una banda sonora muy potente que me permitió conocer algunas bandas muy buenas como Bullets and Octane, por ejemplo, que es una banda que producía Gilby Clark y grababa en Giffen, la misma compañía donde los Guns N' Roses grabaron los Use Your Illusion. Así que te imaginas cómo sonaba eso. Pero el Big Bang fue con el Fight Night Round 2, un emulador de boxeo donde podías crear a tu propio personaje y hacer la carrera completa, o revivir una leyenda. Aquí no podías tocar los botoncitos y ya. Tenías que manejarte bien con la guardia, desplazamiento en el ring y administración de golpes. El boxeador se cansaba, pegaba más débil y lento y tardaba más en reaccionar. Un juego increíble. De hecho, si te lastimaban mucho y sangrabas mucho de algún ojo, te interrumpían la pelea. Y por supuesto, el Robotech Invasión, del cual ya he hablado en el Juglaridades dedicado al mítico anime con el que todos nos hemos convertido en adultos. Un juego de disparos en primera persona donde podías manejar los Cyclones, las motos de la tercera generación. Aquellos que peleaban contra los Invid. ¡Una genialidad! ¡Claro! Usted porque soñaba encontrarse con Rook Barkley. El jugador 2 ha presionado el botón de Start. ¡Pero es una chica! ¿Y qué tiene? ¿No sabe que las mujeres también disfrutan de los videojuegos? Bueno, es que cuando yo era joven era muy difícil encontrar una chica a la que le gustara jugar. Por eso aquí le damos la bienvenida a Pamela, coach y copywriter, quien se toma un recreo en sus obligaciones para compartir sus experiencias. Hola, hola a todos. Bueno, nuevamente por acá Pamela, con el tema que nos trae Juglaridades, el tema de las consolas. Y bueno, para mí en particular, mi consola favorita y la que tuve varios años fue con ColecoVision, un gran regalo de mi papá, que la verdad me siento afortunada de haberlo tenido en aquel momento porque no eran baratos. Me parece que lo consiguió a través de un vecino que se lo dio a pagar en cuotas y bueno, era un mundo nuevo para mí. Me lo regaló con algunos videojuegos que bueno, ya traía, como el Space, el Carnival, el de los Pitufos, un submarino. Bueno, eran 4 o 5 juegos que los gasté, la verdad los gasté porque era algo de vicio ya. Venían mis primos de Uruguay en verano y nos pasábamos horas de siesta jugando. Ellos no lo tenían, así que siempre que venían lo primero que querían era jugar al Coleco. Y bueno, en una de esas visitas de mis primos que venían todos los veranos, vinieron tipo mediodía, más o menos, ellos venían de Uruguay y salí a andar en bicicleta con mi prima, que yo tendría, no sé, 12 años y mi prima 10, la llevaba sentada atrás, a una vuelta manzana en la bici, ella sentadita en el asiento de atrás y no sé por qué, bueno, perdí el equilibrio, se ve, y se clavó la perilla del freno en la pierna, en lo cual le generó ahí una pequeña lastimadura, bueno, salía sangre, pero no nos asustamos un montón, porque era como que había, nos había dado mucha impresión que se le había clavado eso en la pierna. Entonces yo no sabía qué hacer, porque estaba casi a una cuadra, si bien no estaba en la misma manzana, pero estaba como a una cuadra de distancia. Entonces, bueno, la llevaba un poco a ella a UPA, porque ella decía que no podía caminar. La dejaba, agarraba la bicicleta, la llevaba otro poquito más a la bicicleta, porque tenía miedo que me la roben. Y después llevaba otra vez a mi prima otro trecho más, y otro trecho a la bici. Y así, hasta que llegué a la puerta del edificio, toqué timbre, les avisé lo que habían pasado. Y bueno, bajaron mis tíos, mi mamá, bueno, la subieron al baño para limpiarle la herida. Ella se desmayó por la impresión que le dio cuando vio la sangre. Bueno, se asustaron también mis tíos a raíz de eso. Y bueno, decidieron llevar a una guardia para que la revisaran, no sé, para ver si tenían que darle algunos puntos. Y nos quedamos mi primo, mi hermano y yo. Solos, y estábamos, la verdad, estábamos re asustados. La cabeza de un chico se va para cualquier lado. Nosotros habíamos llegado a pensar hasta que le iban a amputar la pierna, más o menos, por lo que le había pasado. Entonces, bueno, no tuvimos mejor idea que si nos ponemos a jugar al coleco, así no nos ponemos a pensar y no nos imaginamos cosas feas. Bueno, dale, vamos a jugar al coleco. Y ahí nos pusimos y nos quedamos, ya está, nos olvidamos de mi prima, de la herida, de todo. Hasta que no llegaron ellos, nosotros no habíamos largado el coleco. Por supuesto, no pasó nada grave. Fueron dos puntitos que le dieron en la pierna, que creo que fue hasta con... Creo que se la sellaron con la gotita. Y no pasó más de eso, pero bueno, encontramos en el coleco una forma de evadirnos, no pensar, bueno, sobre todo divertirnos, eso más que nada. Muchas gracias a Jugularidades por esta nueva invitación, que siempre, bueno, trae temas que son lindos de volver a recordar y compartir. Así que, bueno, un saludo grande también hasta a todos los oyentes. Y bueno, será hasta la próxima. Bye. Gracias, vuelvan pronto. Las consolas hogareñas han aumentado en popularidad, ventas y capacidades gráficas. Asimismo, las mejoras también son técnicas e incluyen la posibilidad de poder jugar online contra otros competidores o en modo colaborativo. Los precios que llevan en la actualidad las hacen prohibitivas para un servidor, por lo que me quedo con los recuerdos o alguna partidita cuando visito a algún amigo. Lo que es indiscutible es que año tras año los títulos se mejoran a nivel visual para que la sensación de estar inmerso en una película sea cada vez mayor. La música en sí merece otro apartado, en muchos casos es excelente. Una de las bandas sonoras que más disfruté fue la del propio Scarface, que te permitía cambiar de sintonía en cualquier momento del juego. Así, podías pasar de los leitmotivs del film a momentos de hip hop, techno o heavy durante una persecución. Uno de los temas que había disponibles era el clásico Breaking the Law de Judas Priest. Pero quiero compartirte una rareza. Nos vamos a despedir con Breaking the Law, sí, pero en la versión de Therapy, una banda irlandesa que me encanta y que ya ha tenido su propio programa. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades. juglaridades.